Esta tarde tenemos la reunión del Consejo de Manualistas y el Consejo de Artesanos, una reunión en conjunto para ya avanzar con el listado de personas artesanas y manualistas habilitadas para participar de la feria navideña, hasta donde podemos saber previamente las inscripciones estarían en alrededor de 140 para ambas actividades, o sea que no llegamos a 300 personas interesadas en participar de la feria. Hoy tendremos probablemente ya los números finales y el día viernes van a estar publicados los listados para que cada una de las personas que esté en el listado habilitada para participar de la feria navideña pueda acercarse a partir de la otra semana a buscar la documentación necesaria para abonar el canon y así tener el derecho al puesto que va a ser para la realización de la feria en la plaza, tal como lo ha manifestado el intendente electo Luciano Di Napoli. Bien, 140 de cada consejo, serían 280. ¿Cuánto resiste la plaza San Martín o para cuánto está habilitada la plaza? En realidad la plaza, y de acuerdo a la experiencia previa, no resiste más de 300 puestos. Es muy complejo volver a hacer la feria en la plaza, pero bueno, es una decisión que ya escapa a la gestión actual. Vamos a intentar que sea lo más ordenada posible. Lo que corresponde como responsabilidad a nuestra gestión es dejar las fiscalizaciones hechas, las habilitaciones para que puedan tener su derecho al puesto en el lugar donde se realiza la feria navideña y a partir de allí esperamos que sea una fiesta como debe ser todas las veces que se realiza la feria navideña, que es un evento anual muy esperado para manualistas y artesanos, no solo locales, sino también del resto de la provincia y del país. Hubo varias inscripciones de personas artesanas de otras provincias, como es habitual también, y va a haber también artesanos invitados en rubros donde hay actividades y productos muy destacados para que puedan estar presentes, jerarquizando también las actividades que se realizan aquí en Santa Rosa de las personas artesanas y de las personas manualistas. Bien, ustedes habían planteado desde la gestión que el lugar del terreno del ferrocarril es como el mejor para poder estar, porque hay mejor lugar, hay más iluminación y hasta hay mejor lugares para caminar. A ustedes no les cae nada bien que este año se haga en la plaza, más allá de que la determinación la toma un nuevo intendente, ¿no? No es una cuestión de que nos caiga bien o nos caiga mal, tiene todo un sentido la realización del paseo ferial como un espacio nuevo que se desarrolló en la ciudad y que está consolidándose y que además crea un espacio propio para la realización de las ferias. No olvidemos que en ese espacio se hacen 10 ferias francas anuales, se hacen las ferias permanentes y bueno, desde hace 2 años se venía realizando también la feria navideña y de alguna manera también nos lo han manifestado en la fiscalización presencial y también en la fiscalización vía Face, porque este año se hizo una modalidad distinta para artesanías, teniendo en cuenta que mucha gente viene de fuera de la ciudad de Santa Rosa, se hizo una fiscalización exclusivamente por el Face de Consejo Municipal de Artesanos, y en ese sentido, varias personas nos manifestaron la intención de que la feria navideña se vuelva a hacer en el paseo ferial, porque lo reconocen como un espacio propio, como un espacio que además ha ido teniendo la infraestructura necesaria para poder realizar allí la feria navideña y además una cuestión que tiene que ver con varios aspectos que fueron los que nosotros evaluamos desde la gestión cuando se tomó la decisión de ofrecer aquel espacio para la realización de la feria, como es el tema del ordenamiento del tránsito vehicular, las facilidades para circular, el confort del espacio que en una época donde los veranos santarroceños son muy tórridos, en aquel espacio hay más árboles, es más fresco, es más confortable para estar en el lugar y el público, que es la parte importantísima de la feria navideña porque todas las personas artesanas y manualistas esperan esta feria anual para poder vender sus productos y así tener un ingreso digno, el público se ha apropiado del espacio de la feria, del paseo ferial y concurre masivamente incluso desde que se realiza en ese lugar. y se hacen peatonales las arterias de Alsina, Alvear, se ha logrado también una mayor afluencia de público y además una participación de los comercios de la zona que están muy interesados en que las ferias se sigan haciendo.